compraste la entrada para la final del Open de tenis, esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país. El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.